16 capítulo 15, la misericordia de Dios. Vamos a mirar en el libro de Marcos donde se encuentra el relato de la sanidad del hombre lleno de lepra. Marcos añadió algo que Lucas no dice, y para obtener el relato completo, tenemos la necesidad de juntar todos estos pasajes juntos. Marcos 1:40 dice, vino a él un leproso a Jesús, rogándole, e hincada la rodilla, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Ahora este es el mismo relato de sanidad que habíamos leído en Lucas, pero ahora es Marcos quien cuenta el relato. El versículo 41 continúa, y Jesús, teniendo misericordia, esto es lo que quiero que noten. Lucas no lo dice así, pero Marcos sí lo dice. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo, quiero, sé limpio. En Lucas, solo leemos que el Señor dijo, yo quiero y lo tocó. Pero aquí, Marcos dice que fue movido con misericordia. Me pregunto si todavía él siente misericordia hoy día. Por supuesto que sí. Él nunca cambia. La razón número 15 por la cual estamos seguros de que es la voluntad de Dios para que todos estemos sanos hoy día es debido a la misericordia de Dios. Nosotros vamos a ver a medida que continuamos, que persona tras persona, que necesitaba sanidad, que necesitaba ser libre de cualquier tipo de adicción o esclavitud o control, venían y clamaban al Señor, Señor, ten misericordia de mí. Usted recuerda haber leído esto. Señor, ten misericordia de mí, Mateo 3:22, Marcos 10:48, Lucas 4:24. La gente ciega, la gente mutilada, la gente sorda, y la lista continúa, todos le pidieron que tuviera misericordia de ellos, y a todo aquel que alguna vez vino y pidió misericordia fueron sanadas, cada uno de ellos. Ahora, mire en 2 Corintios 1:3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias plural, y Dios de toda consolación tiene misericordia Dios en más de un área. Sí, Él la tiene. Por lo general cuando pensamos en misericordia, pensamos en nuestros pecados y cómo Dios tuvo misericordia de nosotros y nos perdonó de nuestros pecados, y nosotros le damos gracias a Él por esto. Pero Él tiene misericordia para otras cosas también. Él tiene misericordia de usted cuando usted está haciendo cosas tontas. Él tiene misericordia con las finanzas. ¿Ha tenido que apelar alguna vez esto? Yo lo he tenido que hacer más de una vez. Tuve que caer sobre mi rostro y decir, Señor, perdóname. Tú trataste de decirme que no hiciera eso, pero no, lo tenía que tener. No te escuché, y ahora he dañado todo. Usted entiende de lo que estoy hablando. Señor, yo te estoy pidiendo por misericordia. Si yo te hubiera escuchado, no me hubiera metido en este lío. Nadie alguna vez ha entrado en un lío financiero por escuchar a Dios. Nadie, ningún individuo, ninguna familia, ninguna iglesia, ningún ministerio, ningunos misioneros, alguna vez entraron en un lío financiero escuchando a Dios. Cuando usted obedece a Dios, sus necesidades están cubiertas. Ahora, los cristianos creen mucha porquería sobre estas áreas. Existen muchos tipos de personas que realmente creen que, si obedecen completamente a Dios, van a tener mucho cuidado, porque todo el infierno será desatado sobre ellos. ¿En qué está basado esto? Todo tipo de cristiano cree que, oh, ahora sí, si realmente obedeces a Dios, hombre, prepárate. Porque tus finanzas serán atacadas, tu cuerpo será atacado, tu matrimonio será atacado, así que lo que ellos están tratando de decir es que mientras más obedezcas a Dios, más maldición caerá sobre usted. Los problemas financieros son una maldición, los problemas físicos son una maldición, los problemas de matrimonio, y los problemas con sus niños son todo parte de la maldición. Lo que ellos están diciendo es esto, mientras más obedezco a Dios, más maldito voy a ser. Existen millones de cristianos serios que creen esto, y sin darse cuenta, con su boca, ellos sencillamente les están abriendo la puerta al diablo en sus vidas, diciendo, sí, sé que va a suceder, pasa adelante. Sé que va a suceder, algunos tratan de cabalgar al borde del cercado y no quieren totalmente obedecer a Dios para poder tratar de evitar esto. Es mentira. Mientras más obedeces a Dios, más sus necesidades serán cubiertas, más será guardado, y más será bendecido, y el diablo no es lo que murmura ser. Él no puede acercarse a usted y hacerle daño. Hacerle daño a usted porque está obedeciendo a Dios. No, él no puede. Oh, pero si le gustaría, pero no es verdad. Proverbios 16, 7 es verdad, cuando los caminos del hombre son agradables a con acento Jehová, aun a sus enemigos hace estar en paz con él. Dios es el Padre de las misericordias, plural. Él tiene misericordia para sus finanzas. En los Salmos dice, los insensatos, a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades, fueron afligidos, Salmo 107, 17, hay momentos cuando individuos, usted, yo, o cualquiera, solo necesitamos caer sobre nuestros rostros y decir, yo he sido un tonto. Pero muchísimos cristianos no quieren hacer esto, solo quieren ponerle toda la culpa al diablo. Es más fácil para su orgullo. Todo está bajando por los tubos. Nosotros hemos ido de 2,000 personas a 20, y nosotros estamos atrasados 9 meses en todas nuestras cuentas y todos estamos enfermos y no podemos hacer nada. Estamos perdiéndolo todo y esto es debido a que hemos decidido totalmente obedecer a Dios. Dios está haciendo una limpieza porque nos hemos comprometido mucho más que un creyente común. Lo que estamos haciendo es tan esencial e importante para el reino de Dios que el diablo ha quitado los demonios que estaban sobre otros y los ha asignado a nosotros. ¿Es esto así? ¿O podría ser algo más? La gente prefiere mucho más decir y no admitir esto, yo no escuché de Dios. He fallado. Dije que él me había dicho que hiciera esto, pero sabes, tal vez no me lo dijo. Se da cuenta que la gente no quiere decir esto. Mi esposa Phyllis y yo hemos encontrado que es difícil para nosotros hablar con la gente cuando insisten en decir firmemente Dios me dijo. Bueno, sé que me dijo, sí, pero todo ha sido un desastre durante los últimos 2 años, ¿estás seguro? Yo sé que él me dijo. Pues es difícil. ¿Qué les voy a decir? No, él no te dijo. Lo que quiero decir es que ellos básicamente cierran la puerta. Todos estamos aprendiendo cómo escuchar a Dios, y ser guiados por el Espíritu no es algo que se aprende en 1 mes o 2, o 1 año. Como ya les había mencionado, tuve el privilegio de trabajar con el hermano Kenneth Hagin, quien está en cielo ahora. Él había caminado con Dios durante 60 años y tuvo múltiples visitas de la cabeza de la iglesia. Él había visto y escuchado a Jesús personalmente. Y, sin embargo, después de todo esto, cuando él ministraba decía, siento que el Señor dijo esto, pero soy un hombre, y podría estar equivocado. Usted juzgue esto en su propio corazón, y si esto no atestigua con su espíritu, entonces tírelo hacia afuera. Ahora, si un hombre con esa clase de experiencia habla de esa manera, ¿por qué debería alguien quien hace solo 2 semanas fue lleno del espíritu mirar a alguien con 25 años más de experiencia que ellos y decir, escuché de Dios y lo sé? Dios dijo. Muchas veces la gente hace esto. Reciben una impresión de algo, ponen su propia interpretación sobre ello, añaden sus propios pensamientos, y luego dicen, Dios lo dijo y realmente, nunca lo hizo. Sintieron esto y pensaron esto y dijeron esto, y ahora están en otro país lejos de lo que Dios dijo. A veces puedes sentir la cosa correcta y asumir que significa otra cosa, lo cual es incorrecto. Una vez un hombre vino a donde mí y dijo, yo no estoy de acuerdo con lo que usted dice, de esto y esto. Yo dije, no creo que dije eso. Sí, lo dijo. Estuve ahí mismo. Lo escuché cuando lo dijo. Yo le dije, creo que no. Yo sé que lo hizo. Yo dije, creo que no. Ellos lo grabaron. Vaya y consiga una copia. La voy a conseguir. Yo sé que lo dijo. Al día siguiente lo vi, y dije, consiguió la cinta. Sí. Yo dije, bueno, ¿y qué fue lo que dije? Dije eso. Él dijo, bueno, no exactamente, pero eso fue lo que quiso decir. Bueno, existe gente que tratan a Dios de esa manera. ¿Qué dijo él? Bueno, eso fue lo que él quiso decir. El mostrarse firme sobre Dios me dijo esto, es una característica de inmadurez y orgullo, todos nosotros estamos creciendo y aprendiendo sobre cómo escuchar del Señor. Si las cosas te han ido terriblemente y continúan hacia abajo mes tras mes, puedes admitir que fallaste. Usted no ha sido maldecido porque decidió obedecer totalmente. Esto no es verdad. Si quieren y obedecen, todo el infierno será desatado. Vas hacia abajo, hombre, no. Esto no es Biblia. Esto es tradición. Si queréis y obedecéis, comeréis el bien de la tierra, Dios te protegerá. Él te cuidará. Él suplirá todo lo que te falta. mientras más obedece, más él será capaz de hacerlo. No hay fracasos ordenados por Dios, y nadie ha entrado en líos por escuchar a Dios. Bueno pues, solo hice lo que él me dijo que hiciera. ¿Está usted seguro que él le dijo que lo hiciera? Tal vez usted trastornó todo. Tal vez solo actuó tontamente. Cuando Dios trató de decirle algo, y usted tuvo otra idea, y trató de empujarlo y llevarlo a cabo, y ahora se encuentra en un LIOU, y les debe a todos en el pueblo, y su crédito está trastornado sin incluir todo lo demás. Escuche, no es el final. Unos podrían decir, bueno, hizo su cama dura, ahora tiene que acostarse en ella. Usted lo sembró, y ahora tienes que cosechar lo que sembró. No. No. No se olvide de la misericordia. La misericordia significa que usted no recibirá castigo ni juicio que pudo haber recibido, y misericordia quiere decir que recibirás favor y bendición que tal vez no pudo haber recibido anteriormente. No mucho tiempo después que Phyllis y yo comenzamos en el ministerio, no teníamos ningún dinero de qué hablar, pero comenzamos a diezmar y a sembrar, y comenzamos a recibir cosecha. Algo de dinero comenzó a entrar, y nosotros sencillamente lo gastábamos. Nosotros no tuvimos muy buen cuidado sobre nuestros impuestos, ni tampoco tuvimos cuidado de otras cosas porque simplemente éramos muy tontos. Y nos encontramos en un lío por un periodo de un año o dos. Y entonces debíamos impuestos, y estábamos casi sobreviviendo. Pero sabes que, cuando tiene que hacer todas las cosas normales, más pagar otras cosas, uno puede atrasarse mucho más rápido, y las cosas continuaban empeorando. Llegamos al lugar donde debíamos sobre 13 o 14 mil dólares en impuestos atrasados, esto sucedió hace varios años atrás. Hicimos lo que sabíamos hacer en aquel momento y bajamos la deuda a 10 mil dólares. Estábamos creyéndole a Dios, y el primer paso fue poner nuestra nariz sobre la alfombra y arrepentirnos. Podríamos haber dicho lo que otros hubieran dicho, el diablo nos está atacando porque estamos sirviendo tan bien a Dios. El diablo nos está atacando. Está atacando nuestras finanzas. En realidad, él se estaba riendo de usted mientras se metía en sus líos. No, nosotros éramos muy tontos y no pensábamos más lejos de nuestras narices. Pues allí estábamos. Bueno, nos arrepentimos. Arrepentimos quiere decir que admitimos y reconocimos nuestra ignorancia, nuestras tonterías, y cómo nos habíamos equivocado, y le pedimos misericordia. Oh, gracias a Dios, que es tan misericordioso. Nosotros dijimos, Señor, si te hubiésemos escuchado, no estaríamos en este lugar ahora mismo. Pero no te escuchamos, e hicimos ciertas cosas tontas, y usted lo sabe mejor que nosotros, y nosotros nos arrepentimos de ello. Nosotros vamos a escuchar mejor. Nosotros vamos a tener más sabiduría en el futuro. Ayúdanos. Pero, Señor, necesitamos su ayuda ahora mismo, y reconocemos que no la hemos ganado, y no la merecemos, pero usted es misericordioso. Él es el Padre de misericordias, en más de un área. Señor, nosotros te pedimos por misericordia. Entonces pasaron unas semanas. Estábamos en otra ciudad donde teníamos una reunión, y un hombre, un ministro, me dijo que él quería que yo entrara en acuerdo con él sobre algunas cosas relacionadas a sus finanzas. Él me habló sobre una situación de impuestos, y yo solo dije, sí, yo sé cómo es eso. Eso fue todo lo que le dije. Sí, yo sé cómo es eso. Bueno, el Señor lidió con él, y al día siguiente, él me preguntó, ¿debes impuestos? Yo dije, ¿por qué? Esto fue antes de un servicio. Él me dijo, bueno, tengo una razón por qué. Yo dije, bueno, sí. Él dijo, ¿cuánto debes? Yo dije, ¿realmente quieres saber? ¿Necesitas saber? Él dijo, sí, el Señor ha lidiado conmigo sobre eso. Yo dije, bueno, debemos $10,000. Él miró un poco hacia abajo. Y dijo, de acuerdo. Te enviaremos $1,000 por mes hasta que todo esté pago y lo hicieron. Gloria a Dios. Nosotros teníamos otra deuda, de $5,000, y durante esa misma semana, la gente a quienes le debíamos la deuda nos llamó y dijeron, olvídese de eso. Queremos sembrar hacia ustedes. Nosotros no le pedimos que hicieran eso. Ellos dijeron, olvídense de eso. Así que, en una semana, recibimos un total de $15,000 para pagar los impuestos atrasados y deudas, y esto no fue porque éramos tan inteligentes y teníamos tanta fe. ¿Qué fue esto? Era misericordia, la misericordia de Dios. ¿Tiene Dios misericordia sobre sus finanzas aun cuando usted lo ha trastornado todo? Dios tiene misericordia sobre el perdón de pecados. Tiene misericordia sobre errores financieros. Tiene misericordia sobre errores de matrimonio y familia. Tantos problemas sobre relaciones son autoinducidos, es porque la gente deja correr su boca y hacen cosas egoístas y están saboteando sus relaciones. Existe gente que se han trastornado de tal manera que se han alejado de sus familiares y seres queridos. Pero, Dios también tiene misericordia sobre eso. Aunque usted haya trastornado y estallado cosas, Él lo puede arreglar. Él lo puede reconstruir. Algunos podrían argumentar, sí, pero ustedes no saben lo que ellos me han hecho. Sí, pero ustedes no saben sobre la misericordia de Dios, cuán poderosa y cuán fuerte es. Pero usted no sabe, hombre, que verdaderamente todo estalló la última vez. No me importa. Si usted le cree a Dios, puede tener misericordia. Nosotros lo hemos visto. Hemos visto relaciones que se habían terminado, donde la gente no se amaba el uno al otro, y se despreciaban el uno al otro. Ellos no querían estar en la misma habitación. Pero ahora se adoran el uno al otro. ¿Cómo usted llegar de odio hacia adoración? Por la misericordia de Dios, puede suceder. Hemos visto esto. No existe nada demasiado lejos de alcanzar. No existe nada demasiado mal que Dios no pueda arreglar. Usted tiene que tener fe en su misericordia, y tiene que saber que esto no es porque usted hizo todo bien, pero debido a su misericordia. Dios también tiene sanidades misericordiosas, ¿no es verdad? En Mateo 9:27, dos hombres ciegos perseguían a Jesús. Note lo que dijeron. Ten misericordia de nosotros, hijo de David, que querían ellos. Ellos querían que sus ojos fuesen abiertos, ¿no es verdad? Ellos querían sanidad para sus ojos, o tal vez nacieron con algo que les faltaba y querían un milagro creativo en sus ojos, pero ellos querían milagros de sanidad. Pues entonces, ¿por qué no lo pidieron? ¿Por qué Jesús no los corrigió y les dijo, ¿qué quieren? Creía que querían sanidad, ¿no es esto lo que quieren ustedes? ¿Por qué piden misericordia? Él nunca les corrigió. Cualquier persona que haya pedido misericordia ha recibido sanidad. ¿Qué nos muestra esto? ¿Qué sanidad es una misericordia? Amigo, esto es una de las mejores noticias que usted haya escuchado. No sé si usted se ha dado cuenta que la misericordia, no se gana, ni es merecida ni es adquirida por méritos. Esto quiere decir que usted no tiene que ganarla o merecerla porque esto es misericordia. Es por gracia, a través de la fe. Es misericordia igual que el perdón de los pecados, e igual que nacer de nuevo. Igual que ir al cielo, esto es misericordia. Por lo tanto, no tiene que ver cuán bueno o cuán malo haya sido. No está basado en esto. Yo he tenido gente que me miran y dicen, bueno, esta cierta persona es una persona buena. ¿Por qué Dios no la sana? Y yo le he preguntado a ellos, ¿qué tiene que ver eso con esto? Bueno, ellos son personas buenas y... Esto es como decir que esa cierta persona es buena, que es un humanitario bueno, entonces ¿por qué no va al cielo sin creer en Jesús? ¿Por qué nadie podría ser lo suficientemente bueno para ser salvo por sus propios méritos? Esta es la razón por la cual Jesús tuvo que venir y pagar el precio. Por eso que usted no puede ser lo suficientemente bueno para merecer sanidad. Es la misma cosa. Es misericordia. Señor, yo trataré de ser más bueno. Yo trataré de ser mejor, si me sanas. Esto no es como el programa de televisión americano, hagamos un trato, let's make a deal. Usted no puede comprar sanidad. Usted no tiene nada para intercambiar. Y si tiene, no tendrá valor suficiente. No, por eso el versículo dice, todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia, Isaías 64:6. La gente a veces toma esa parte del versículo y es todo lo que se saben. No, por eso es que no puedes operar en tu propia justicia, tienes que operar en la de Él. Él nos ha dado su justicia, gloria a Dios, la cual ya fue aceptada en el cielo porque la nuestra nunca podría ser suficientemente buena. Ahora debemos hacer buenas obras. Seremos recompensados por ellas. Pero así no es como recibe sanidad. no es cómo conseguir perdón para sus pecados. Usted también necesita velar situaciones en las cuales algunos tratan de comprar cualquier tipo de sanidad. Cuando trabajaba en la escuela de sanidad, existía gente quienes eran nuevos en estas cosas y no sabían nada mejor, se acercaban a mí, cuando era el predicador principal, y me ofrecían un manojo de dinero. Yo sabía en mi corazón que ellos pensaban que podrían comprar su sanidad, pero yo no podía tomar su dinero. ¿Se recuerda cuando Simón pidió dinero? Él dijo, «Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo», Hechos 8 y 18, y óigame, Pedro le habló muy duro a él y le dijo, «Tú no puedes comprar las cosas de Dios. Por lo tanto, deberíamos estar atentos a esto. Sanidad ya ha sido comprada y pagada. El perdón de pecados ya ha sido comprado y pagado completamente. No había nada en el universo que fuera suficientemente valioso para comprarlo excepto una cosa, la sangre del Cordero. Y él pagó por esto. Él lo compró. La Biblia dice porque habéis sido comprados por precio, glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, 1 Corintios 6 y 20. Diga esto en voz alta, he sido comprado y pagado. Mi sanidad ha sido comprada y pagada. Yo no tengo que hacer ninguna cosa para ganar una sanidad. Ya ha sido comprada y pagada completamente. Es una misericordia. Si estuviese basado solamente en nosotros ser lo suficientemente buenos para ser sanados, entonces ninguno de nosotros seríamos sanados. De este modo, esto es una misericordia. Cuando la gente dice, yo no merezco que Dios me sane. Correcto. ¿No sabía usted ya eso? Es que yo lo he trastornado todo. Cometí muchos errores, y yo no merezco ser sanado. Exactamente. Por eso es que es, por su misericordia. Misericordia quiere decir que a usted no le tocará los juicios ni castigos que merecía, quiere decir que recibirá cosas buenas, las bendiciones que tal vez no hubiera recibido. Esto es misericordia. Gracias a Dios por su misericordia. Muchos niños cristianos inteligentes aprenden esta palabra bien temprano cuando se encuentran en problemas y están a punto de ser castigados. Ellos dicen, misericordia. Misericordia. A veces no saben que ese castigo es misericordia comparado a lo que verdaderamente iban a recibir. El hombre ciego dijo, tenga misericordia de nosotros y que consiguieron. Consiguieron sanidad. El Señor todavía tiene misericordia sobre la gente. Salmo 86, 15 dice, «Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira, y grande en misericordia y verdad. Él tiene mucha misericordia». Pero lo que la gente no entiende es que cuando dicen que tal vez no sea la voluntad de Dios que sean sanados, realmente están diciendo que no es la voluntad de Dios tener misericordia sobre nosotros. ¿No es esto lo que están diciendo? Nosotros hemos comprobado que sanidad es una misericordia, y nosotros lo vamos a comprobarlo aún más adelante. No suena bien decir que no puede ser la voluntad de Dios el tener misericordia sobre alguien. Eso no puede ser. Él es rico en misericordia, la Biblia dice, a todos los que lo llaman a Él no importa lo que hayas hecho. Muchas personas en este mundo no creen esto, y me entristece, y sé que es porque el Espíritu de Dios se encuentra en mí. Le da tristeza al Señor cuando Él le dice a la gente, yo te voy a perdonar. Yo lo arreglaré todo. Puedes dejarlo atrás. Nosotros continuaremos. Todavía te voy a usar. Te bendeciré. Te daré bendiciones. Te sanaré. Supliré todas tus necesidades. Te sacaré de problemas y la gente mira y dice, sí, pero tú no sabes lo que yo hice, y todo lo malo, Él lo sabe todo. Él sabe cosas cuando tú no sabías cuán malas eran, y Él todavía te dice que te va a perdonar y que Él va a tener misericordia de ti. ¿Sabía usted que Pedro se sintió mal al estar parado al lado del fuego donde había negado que conocía al Señor tres veces? Juan 18, 25-27. Y él fue el que dijo que eras más fuerte, yo moriré contigo. No me importa. Yo nunca te negaré. Juan 1:37, pero cuando llegó el momento y aumentó la presión, y le preguntaron, ¿no es usted uno de ellos? Él contestó, no, no. Tú tienes que ser. Tú tienes el mismo acento que el Galileo. No, no, yo no lo conozco. Yo te vi, tú eres uno de ellos. No, yo no le conozco. Te estoy diciendo que no lo conozco. Él estuvo ahí y habló maldiciones y negó al Señor. Se puede imaginar cuán bajo se sintió Pedro cuando escuchó el gallo cantar, e inmediatamente se recordó lo que le había dicho Jesús cuando él se consideraba tan fuerte diciendo, «Yo nunca te negaré. Si muero contigo, yo lo haré». La Biblia dice que él estaba llorando amargamente. Él lloró, Lucas 22, 62. Yo sospecho que Pedro pensó que hasta ahí llegó todo, y existían indicaciones que dicen así. Cuando Jesús resucitó de entre los muertos, él dijo, «Pero id, decid a sus discípulos, y a Pedro, Marcos 16, 7, porque Pedro no estaba en el grupo». ¿Recuerda usted esto? Entonces después de que él resucitó de los muertos y ellos agarraron los pescados y estaban sentados allí al lado del lago, Jesús le separó para hablarle aparte. Él dijo, «Pedro. Él conoce que está herido. Muchacho, me amas». Juan 9 y 15, él dijo, «Sí, cuántas veces le preguntó». Le preguntó tres veces. Pedro lo había negado a él tres veces. Le preguntó otra vez. «Pedro, ¿me amas?». Él dijo, «Sí, sí». La última vez que habían hablado él le había dicho que lo iba a negar, Pedro fue tan vocal, tan firme, pero probablemente sus palabras cruzaron un poco más suave esta vez. Pensaba probablemente, creo que sí, pero dígame usted». Pero él dijo, «Sí, Señor». Y luego una tercera vez dijo, «Pedro, ¿me amas?». Él dijo, «Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que sí». Jesús dijo, «Apacienta mis corderos», Juan 9 y 15. ¿Qué significa esto? Él va a tener trabajo en el reino. No está fuera. Y durante el día de Pentecostés, el Espíritu Santo cayó sobre ellos y Pedro se levantó. Él no estaba deprimido ni arrastrando sus pies pensando si él era parte del grupo porque había fallado anteriormente. Él se levantó y predicó como una casa en llamas. Miles entraron, y el libro de los Hechos continuó siguiéndole a él. Hubo milagros, y la gente fue sanada por su sombra cuando pasaba cerca de ellos. Ahora sí, esto es ser usado de Dios. Esto fue después de haber estado de pie blasfemando y negando al Señor. Les digo, la misericordia del Señor perdura por siempre. No me importa lo que usted haya hecho. No me importa cuán mal ni trastornado y cuán estropeado haya sido. Si usted está dispuesto a arrepentirse, existe un futuro para usted, un futuro brillante para usted. Todavía puede ser usado por Dios. Sí, usted puede. No deje que el diablo le diga otra cosa. Pero si usted quiere darse contra la cabeza y decir, yo he cometido muchos errores y sé que no soy digno. No traten de hablarme sobre eso. Bueno, pues, entonces esas serán las únicas cosas que te puedan detener, su terquedad y su orgullo. Esto realmente es más feo de lo que la gente piensa. Lo que usted está diciendo es que la sangre de Jesús no es suficiente para que seas limpio, seas santo y seas justo nuevamente. Tiene que darse contra la cabeza y añadir un poco de tus obras de lástima para probar cuán seria es tu situación, o cuán serios son tus pecados, y entonces tiene que sentirse mal un par de años para probar que todo esto es verdad. Lo único que está probando usted es su ignorancia y rebelión porque crees que Dios nunca te perdonó. Si te perdono, te perdono. Eres limpio, o no lo eres, y si lo eres, no hay necesidad de bajar su cabeza y empujar su labio hacia afuera. Estoy tan triste, lo he trastornado todo, y no logro conseguir mi vida. Escúcheme, servimos a un Dios que creó los cielos y la tierra. Nada es muy difícil para Él, Él es el Dios de misericordias. Él es el Padre de misericordias. En Mateo 2 y 14, dice al salir Jesús, vio una gran multitud. ¿Cuántas personas hay en una gran multitud? Bueno, hemos visto sitios donde una multitud eran miles de personas, y esto era una gran multitud. Jesús sintió compasión de ellos. Esta palabra compasión no solamente el sentir lástima por alguien. Significa el ser conmovido hasta el interior. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Esto no significa el órgano que bombea la sangre. Corazón significa el núcleo de su ser. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, y el amor de Dios surgió en él y lo conmovió para hacer algo por sus dolencias. Lo conmovió a él hacer algo por sus dolores y sus debilidades. Así que, él fue movido con compasión hacia ellos y ¿cuál fue el resultado? Y sanó a los que de ellos que estaban enfermos, no parte de los enfermos, y no algunos de los enfermos, pero los de ellos que estaban enfermos, los cuales eran los enfermos de esa gran multitud. Usted entiende que, entre miles de personas y miles de enfermos, debería de haber algunas personas que se encontraban ahí de los cuales no merecían nada. Lo que quiero decir es que estas reuniones no ocurrían en una iglesia. Ocurrían donde cualquier persona podría llegar caminando, y así lo hicieron. Tenemos ejemplos de prostitutas, mujeres que caminaban las calles que lavaron los pies de Jesús. Tenían gente que subían quienes eran recaudadores de impuestos, pecadores. Ellos tenían estas reuniones en campos abiertos y en las calles, para que la gente de la calle y ladrones subieran. ¿Cuántos de ellos eran sanados? Si mira en otros lugares en la palabra, a veces decía, y los sano a todos ellos y los sano a ellos, a todos en medio de esta gran multitud y multitudes, usted me está diciendo que no existía ni una sola persona mala. Realmente no existía ni una persona bien baja, tan baja, pecadora, que no merecía ser sanado. Nunca se ha tratado sobre lo que uno merece. Nunca se ha tratado de merecer algo o por cualquier mérito de nada. El amor de Dios fue lo que sanó a esa gente, la misericordia de Dios. Esto no es, venga, es tiempo de pagarte. Venga, vamos a ver cuán bueno usted ha sido. Venga, vamos a ver si te lo mereces. No, la misericordia de Dios sanó a todos aquellos. Borrachos, drogadictos, prostitutas, asesinos, violadores, todos fueron sanados en estas reuniones. Es muy triste que la gente se aleja de las iglesias porque piensan, bueno, yo no soy suficientemente bueno para entrar ahí. Es exactamente la misma razón por la cual deberían de estar ahí. Ninguno de nosotros somos lo suficientemente buenos para estar ahí, excepto por su gracia y su misericordia. Él nos hizo así. No por lo que hemos hecho, sino por nuestra fe en Él. Así que cuando el diablo viene y te miente y te dice, bueno, si tú hubieras hecho todo bien, entonces tal vez, tú pudieras ser sanado. Bueno, si tú supieras lo suficientemente, o tú no obedeciste a Dios o tú abriste las puertas aquí o tú fallaste aquí o tú hiciste algo ignorante aquí o desobedeciste aquí, gracias a Dios por misericordia. La misericordia cubre todo esto. La misericordia compensa por todo esto. Diga esto en voz alta, tengo fe en la misericordia de Dios. Creo en la misericordia de Dios. Estamos seguros que es la voluntad de Dios que todos estemos sanos hoy día por la misericordia de Dios. Jesús fue conmovido con compasión y sanaba a la gente. Esto todavía está sucediendo hoy día. La gente solía pedir por misericordia y cada vez fueron sanados. Y esto todavía sucede hoy día. Ahora, usted no debe venir para recibir sanidad o cualquier otra cosa diciendo, Señor, yo te he servido fielmente, y he hecho todo lo que me has dicho hacer, por lo tanto, usted me debe esto, no. Ni tan siquiera piense en esto, y mucho menos lo diga. Aunque nosotros no lo ganamos ni lo merecimos, Él compró y lo pagó y nos lo ofreció por gracia, por fe. Es una misericordia. Una cosa que me gusta de la Biblia es que es la verdad absoluta. No hay nadie tratando de ponerle color a las cosas y cubrirlas para hacerlas lucir bien, es de la manera que es. Es la verdad, y la verdad te hace libre. Pablo tenía un hombre que le ayudaba cuyo nombre era Epafrodito. Yo lo llamaré Epi. En Filipenses 2:25, él dijo, pero me pareció necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, a quien vosotros enviasteis a ministrar para mis necesidades. Pablo llama a este hombre un hermano, un soldado colega, y un acompañante de la obra. Este hombre es un ministro, y él es un mensajero. Él es el que fue enviado por su iglesia para asistir a Pablo. El versículo 26 dice: Él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y se angustió mucho porque os habíais enterado de su enfermedad. En verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Algunos pueden decir que este hombre del equipo de Pablo estaba enfermo, no solo enfermo, pero a punto de morir, en las puertas de la muerte. Bueno, porque Pablo no pudo sanarlo. Pablo nunca fue el sanador. La gente a veces piensa que, porque yo creo en sanidad y porque Dios me usa en el ministerio de sanidad para la gente, que esto significa que automáticamente yo estaré sano para el resto de mi vida. Pues, los ministros son ungidos para ministrar sanidad, pero tenemos que también recibirla tal y como todos los demás, por fe. Y si usted presume que la unción sobre usted va a cuidarlo automáticamente por toda la vida, usted encontrará en problemas. Así que, Epafrodito se encontraba en mal forma. Pero ¿qué fue lo que sucedió? ¿Y qué de Pablo, que tenía tanta fe asombrosa y escribió muchas partes del Nuevo Testamento, por la unción apostólica que estaba en él, sanó a Epi? No. ¿Y el hermano Epi, porque tenía tanta fe, pasó por esta cosa y vivió? No. El Espíritu de Dios lo dijo exactamente del modo que tenía que ser dicho a través de Pablo. ¿Qué le pasó al hermano Epi? Dios tuvo misericordia de él. Ahora usted tiene que entender, si usted siempre ha hecho todo perfecto, usted no necesita misericordia. Usted puede sobrepasar todo por justicia. Pero, el mismo hecho de que Pablo dijo Dios tuvo misericordia de él, ¿qué significa? Esto significa que Epi no recibió el juicio que debería de haber recibido, y él realmente consiguió bendiciones, en este caso la sanidad, en la cual no debería haber recibido. ¿Por qué? ¿Usted cree que un compañero que viaja con el hermano Pablo y ayuda al hermano Pablo necesita misericordia, con toda esa fe alrededor de él y toda esa revelación? Usted lo sabe. Usted nunca va a encontrar a alguien o estará en ningún lugar donde no va a necesitar misericordia. No se crea que usted pueda cabalgar sobre la cola de la capa de otra persona y sobre la fe de otra persona a través de todo y para todo. No me importa quién usted sea y cuánto usted le ama y cuánta fe usted piense que ellos tienen o cuánto creen que conocen a Dios, no piense que otra gente pueda hacer todas sus oraciones por usted y creer todo por usted. Pero qué, si me siento como que no sé lo suficiente y no tengo suficiente fe, y estoy en problemas. Recuerde la palabra M. Recuérdelo cuando usted se dé cuenta, hombre, yo he fallado. Yo estoy en el camino incorrecto. Yo fui a la izquierda cuando debía de haber ido a la derecha. Aquí estoy, solamente ponga su nariz en la alfombra y diga, Dios, ten misericordia de mí. Le digo, esto funciona cada vez. Usted lo puede ver en la Biblia, cada vez que cualquier hombre o mujer lo hacía, conseguían lo que necesitaban, cada uno de ellos. El hermano Epi estaba enfermo. Él era el compañero de relevo de Pablo cuando predicaba. Ellos tenían reuniones juntos, pero él casi murió, y hubiera muerto, aun con toda la fe de Pablo, la revelación, y múltiples visitations de parte de la cabeza de la iglesia y con toda la fe de Epi aun su conocimiento, y las predicaciones, él todavía hubiera muerto excepto por una cosa, la misericordia de Dios. Esto te ayudará a sobrepasar cualquier situación cuando no sabes qué hacer. Cuando has llegado al final de usted mismo y al final de su camino, esto es lo que puede hacer. Usted puede caer sobre su misericordia y decir, Señor, ayúdame. Ayúdame. Me he encontrado en contra de algo, y no sé qué hacer. Ayúdame. Ten misericordia. Yo sé que no me lo merezco, reconozco que no lo he hecho todo bien. Yo sé que no puedo ganarlo ni merecerlo, pero yo también sé que no tengo que hacerlo. Tú eres un Dios misericordioso, y te estoy pidiendo por misericordia. Yo te pido no recibir las cosas malas que debería de recibir y te pido recibir las cosas buenas que debería recibir. Él dijo que él estaba al frente de las puertas de la muerte, cerca de la muerte, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente sobre él, pero también en mí, dijo Pablo. ¿Qué dijo Pablo? Dijo que agradezco personalmente a Dios que tuvo misericordia de mí porque Epi es mi ayudante. Él es un hermano. Él es un soldado colega. Pablo dijo, Dios tuvo misericordia de Epi cuando le sanó, pero al mismo tiempo, tuvo misericordia de él, también. Gracias a Dios. Él es tan misericordioso con usted y conmigo como lo fue con el hermano Epi y el hermano Pablo. Él es el grandioso omnipotente yo soy el que soy, él nunca cambia. Él es el mismo ayer, hoy, y por siempre, y si él tuvo misericordia de él, Él tiene misericordia de usted y de mí, esto significa que nosotros sabemos que, es la voluntad de Dios para que todos nosotros estemos sanos.